Todo aquel que se declare por mí ante los hombres, también yo me declararé ante mi Padre que está en los cielos. Pero quien me negare delante de los hombres, también yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Todo en la vida está en dar testimonio de la verdad. Y esto es lo difícil porque estamos ante estados, gobiernos, iglesias totalitarias que ponen leyes que van en contra de toda ley, incluso la más elemental, que es la ley natural, y que obligan a cumplirla. Mucha gente no sabe obedecer porque no sabe, tiene ignorancia de lo que es una ley. La primera ley que todos deben obedecer, sean sus ideas las que sean, es la ley natural que está impresa por Dios en la naturaleza humana. La ley natural es una luz intelectual. En esa luz intelectual, el entendimiento humano está inclinado por su propia naturaleza a formar juicios prácticos que están relacionados con el bien que tiene que hacer y el mal que tiene que evitar. La ley natural no es un sentimiento, sino una inteligencia que me lleva a hacer el bien y a evitar el mal. Hoy día la mayoría de la gente niega la ley natural y por tanto se inventan lo que es el bien y lo que es el mal en relación con la sociedad, con la cultura, con las ideas de los hombres, etcétera, etcétera. Son muchos los que ponen los principios morales del hombre en el Estado, en las leyes que promulga el gobierno de turno. Los principios morales están en la naturaleza del hombre. Si se niega la naturaleza del hombre, como hoy se hace en todas partes e incluso en la misma iglesia, se niega todo del hombre. Y el hombre se inventa sus principios morales, su moralidad, que es lo que hace en la práctica todo el mundo. La primera ley que hay que obedecer es la ley natural. Si no se obedece esta ley natural, después lo que se vive en el trabajo, en la sociedad, en la vida diaria, es la gran fábula, el cuento chino que todo el mundo vive en su vida cumpliendo leyes, siguiendo reglas que le hacen ser una persona farisea, hipócrita, porque no cumple con la ley natural que lleva impresa en su misma naturaleza humana. Por el pecado original, esta ley natural se hace difícil de entender, porque tenemos un cuerpo que no ayuda a cumplir la ley natural, a seguir esa inteligencia para hacer el bien y esa inteligencia para no hacer un mal. El cuerpo no ayuda. Tenemos un cerebro que no capta bien las cosas, que nos da oscuridad en el entender, en el razonar, en la lógica. Por eso hay tanto pervertido hoy día por todas partes. Primero está la ley natural. Después vienen las leyes positivas, las leyes que se promulgan por la autoridad ya competente, ya la autoridad de la Iglesia, ya la autoridad propia de cada estado de los gobiernos. Esas leyes positivas hay que obedecerlas solamente si no van en contra de la ley natural. Hoy día hay cantidad de leyes positivas que se oponen a la ley natural y por tanto no crean obligación de conciencia. No hay que cumplirlas. Son muchas las leyes: el aborto, el divorcio, leyes económicas, etcétera, que se oponen al bien natural, a los derechos de la persona humana, a los derechos de la sociedad, a los derechos de la familia. Son derechos naturales que surgen de la ley natural y se ponen leyes que van contra estos derechos originarios. Estas leyes positivas no hay que cumplirlas de ninguna manera. Y aquí viene todo el problemón. Porque son leyes en la sociedad, son leyes que van rigiendo el orden social o el orden en un trabajo, etc. La ley natural es la verdad de la naturaleza humana. Y por tanto, si sigues a Cristo, tienes que dar testimonio de Él en la naturaleza humana. Y tienes que negarte a cumplir leyes que van contra la verdad de tu naturaleza humana. Y así un médico no puede aplicar la ley del aborto. O un juez no puede aplicar la ley del divorcio. O en las escuelas no se pueden aplicar la ley de la homofobia, etc. Porque van en contra de la ley natural y por tanto no crean obligación, no crean conciencia moral. Y aquí está la gran dificultad: oponerse al Estado que impone estas leyes inicuas, desobedecer a esos gobernantes, a tanto político que tiene en su mente solamente perversiones, que está llenos de ideas que van en contra de la verdad. Hay que oponerse a ellos, a su mente, a sus leyes, para estar con Cristo. Aquí está toda la dificultad de la vida. Porque los hombres, por un plato de lentejas, por seguir acomodados a su vida humana, por no tener problemas en la sociedad, por seguir en el trabajo, etcétera, etcétera, entonces acaban obedeciendo estas leyes, que son leyes inicuas. Mucha gente ignorante cree que cualquier ley que promulga el Estado o los gobiernos, por el hecho de ser promulgadas, hay que obedecerlas. Así es la ignorancia y la estupidez de mucha gente. No se obedece una ley porque está promulgada. Se obedece una ley positiva porque no va en contra de la ley natural y porque refleja un orden divino en el bien común, en la sociedad. Si no reflejan este orden divino para todos, sino que se hacen leyes como la ley de la homofobia en España, que son solo para un colectivo de gente loca, perversa, como son los homosexuales, transexuales, gente que no tiene dos dedos de frente, gente que bebe su doctrina de personas que acabaron en el manicomio realmente y que vivieron una vida totalmente de perversión. Cuando el Estado pone esas leyes para defender a un colectivo privado, no hay obligación ninguna de obedecer esas leyes y hay obligación de atacar esas leyes. Porque las leyes sociales son leyes para el bien común de todos. No son leyes para un colectivo privado. La ley social es para el bien común. No se puede poner una ley que niega los sexos, que niega al varón, que niega a la mujer, solamente para complacer a unos pocos tarados mentales. El bien común de una sociedad es el varón y la hembra, la familia que sale del varón y de la mujer. Y no hay otro bien común. Y lo que se legisle en contra de este bien común, en contra del varón, en contra de la mujer, en contra del matrimonio entre hombre y mujer, lo que se legisle en contra de la sexualidad humana que está inscrita en la persona, toda persona es sexual, está determinada por su sexo, por su sexualidad. Todo lo que se legisle en contra de este bien común y se pongan leyes para un bien privado, para gente perversa como es en este caso, no hay que obedecer y hay que atacar esas leyes y por tanto hay que oponerse al gobierno de turno, a la mente de los políticos y a todo aquel que quiera imponer esas leyes en la sociedad. Esto en la práctica es lo que no se hace porque la gente está dormida y bien dormida, acatando leyes porque como están promulgadas por el gobierno que ha sido elegido por la mayoría, entonces hay que obedecer. Todo aquel que se declare por mí ante los hombres, también yo me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Y quien me niegue a mí ante los hombres, también yo le negaré a él ante mi Padre que está en los cielos. Hay que declarar, hay que dar testimonio de la verdad, hay que poner a Cristo en la sociedad. Hay que confesar la verdad. Le guste o no le guste a los medios de comunicación, al gobierno de turno, a las autoridades que están usurpando la mayoría de los gobiernos del mundo y la Iglesia. Todo aquel gobernante que ponga leyes inicuas usurpa el poder, aunque sea elegido por el pueblo en elecciones válidas. La ley inicua es el sello de un gobernante que Dios no quiere. Tenéis gobernantes que os merecéis. Tenéis políticos que os merecéis por justicia divina. El castigo que Dios hoy día pone a los hombres en todas partes es gobernantes inicuos, leyes inicuas. Por justicia. La justicia es dar a cada uno lo que se merece. No vivís según el Evangelio, según la palabra de Dios, según la ley de la gracia, según la ley del Espíritu, entonces ahí tenéis gobernantes que os van a machacar, que os van a imponer sus totalitarismos. Y los vais a seguir porque tenéis miedo de perder el plato de lentejas. Porque vivís para vuestro negocio, para vuestra casa, para tener lo material, para tener un seguro en la vida. Y como no queréis perder eso económico, porque basáis vuestra existencia en lo económico, en lo material, entonces no sois capaces de enfrentaros a ninguna autoridad. Tenéis miedo a los hombres por lo que puedan hacer. Hoy día es difícil estar con Cristo, seguir a Cristo en las sociedades, en el trabajo, en el día a día, porque hay cantidad de leyes que me apartan de Cristo. Y porque quiero, como quiero ser social y ser algo en la sociedad y que la sociedad me respete y me admire y me aplaude, entonces si voy contra corrientes, ahí me esperan los vándalos de las redes sociales para acribillarme a juicios, a condenas, a calumnias, etc. Hoy día quien diga la verdad es perseguido por todo el mundo, porque todo el mundo quiere cumplir leyes inicuas. Y se ponen leyes para la propiedad privada, que van en contra de las leyes comunes que son las que rigen en la sociedad. Leyes para todos. No se puede legislar para un bien privado, como hoy se hace en todas partes, porque se quiere cargar la sociedad. Para hacer una sociedad nueva, para hacer una ingeniería social, hay que dar preferencia a los grupos minoritarios que viven oponiéndose al bien común de la sociedad, que niegan la ley natural, niegan la naturaleza humana, niegan el alma, niegan la mente del hombre, lo niegan todo para conseguir sus fines perversos. Son los tres frentes principales contra los cuales hoy se destruye la sociedad: el marxismo, el ecologismo y la ideología de género. El marxismo, que es organizar la sociedad según lo material de ella. Después está toda esa propaganda de la revolución, de la lucha de clases, la justicia social y todo eso que se monta para llegar al fin. Que el hombre sea un material, que viva materialmente, que viva apoyado en lo material y siguiendo lo material de la vida. Por eso al marxismo lo apoyó el liberalismo, el sistema económico. El ser humano es un ser económico. Y por eso los marxistas son todos capitalistas. China hoy día es capitalista, montada en el dinero, porque eso es lo que importa. Y se pone este orden, esta organización material de la sociedad, primero para acabar con la sociedad, para acabar con la naturaleza humana. Y eso es el ecologismo. La raza humana es la plaga de este mundo y por eso el aborto, que empezó primero por queriendo acabar con los pobres del mundo. La lucha de clases entre ricos y pobres trae como consecuencia acabar con los pobres, poniendo leyes de aborto, porque es la única forma de quitar a los pobres matándolos y quedarse con la gente rica, la gente inteligente, con la clase alta. Y la ideología de género. Hay que acabar. No solamente hay que quitar gente de este mundo, hay que impedir que nazca. Hay que cambiar la sociedad, negando la ley natural, negando al hombre, negando a la mujer, negando la familia, negando los derechos de la familia, los derechos del hombre, los derechos de la sociedad, según el orden natural. La idea de toda esta gente es quedarse con unos pocos hombres, que la mayoría de la gente muera. Hasta que no se tengan las armas para eso, se va entreteniendo a la sociedad, a la gente, con sentimientos, con palabras bonitas. Se crean instituciones en la ONU y demás que hablan de la salud, de la reproducción sexual, de palabras bonitas, un lenguaje maravilloso, pero que se esconde el fin. El fin es que desaparezca la humanidad. A eso va encaminado todo. Y se hace que la humanidad desaparezca bailando, que la gente se entretenga con los medios de comunicación, etc. Que la gente siga viviendo su vida en lo material, que no busque la verdad de la vida, que no dé sentido a su vida, que viva para pasárselo bien y nada más, hasta tener la marca de la bestia, que es lo que importa en esto. Porque por más que los estados pongan leyes para que la gente, para manipular la mente de la gente sigue siendo rebelde por el pecado original. Y la gente al final no cumple leyes. Al final la gente vive su vida como le parece. Y por eso esos estados tienen que aplicar no ya leyes, sino la violencia contra la gente para quitar esta rebeldía de la gente. El mundo camina hacia su autodestrucción y la gente contenta aplaudiendo cada día a tanto político pervertido, a tanta jerarquía pervertida. La gente no se da cuenta de cómo le engañan, cómo es manipulada por los medios de comunicación. La gente no se da cuenta del vandalismo que hay en los medios de comunicación, en las redes sociales. La gente solo cree que para vivir solamente hay que seguir el orden establecido por los políticos de turno. Y para dar sentido a la vida hay que poner a Cristo en medio de lo que haces. Hay que poner la verdad, aunque nadie la quiera escuchar. Y hay que enfrentarse, por tanto, a las mentes de todos los hombres, porque todos los hombres, sin excepción, viven el error, piensan el error. Nadie tiene la verdad en su mente. Y por tanto, nadie puede promulgar sus leyes e imponer sus leyes para que los demás lo sigan. Hoy día, como la gente tiene miedo de esto, entonces la gente se conforma con el lenguaje humano que se está creando en todas partes. Cuando no se tienen las ideas claras de lo que es la verdad, entonces la mayoría de la gente sigue el lenguaje establecido, un lenguaje vacío de verdad. ¿Quieres una sociedad donde esté Cristo? Entonces pon a Cristo en medio de esa sociedad. Y por tanto, enfréntate a todos los políticos, a todos los gobernantes. Porque no esperes que ellos, los gobernantes, cambien, se den cuenta de su error. No esperes. No esperes que la jerarquía se dé cuenta de sus errores. Tanto en la sociedad como en la iglesia tienes que seguir a Cristo, no a los hombres. Y esto es lo que cuesta entender a la mayoría de la gente. Porque vive para no perder su plato de lentejas. Vive para hacer algo en la sociedad, para ser respetado en la sociedad y en la iglesia. Pero no vive para Cristo. Y si no vives para Cristo, tampoco vives para dar sentido a tu vida.